Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa sobre ciencia o algo muy parecido que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Estamos haciendo el programa, ya ni me acuerdo, 476, Ramiro Rezano Clement. Hola, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo van esas clases de locución? Bien, viste que lo mío no es la locución, no. Me gusta más la parte de... ¿Qué es lo tuyo? Lo mío es el ocio, pero también me gusta más la parte de la producción. Digamos, no sé si y conjugas ocio con un poco de estudio. Y trato de no conjugar, y yo claro, trato, pero a veces se hace inevitable. Bien separadas. Sí, sí. Laburar, yo cuando oseo, oseo. De laburar ni hablemos, ¿no es cierto? No, jamás. ¿Me has visto laburar alguna vez? No, jamás. No, te he visto por favor, laburar. Además tengo 21 años, 22. 22. ¿Cuánto tenés, 22? No tengo 25. No tenés 25. Eso está bueno. Eso es importante. Siempre te dan 25. Siempre me dan 25. Sí, es cierto. La vida ha sido Ramiro, dura ¿estás conmigo. Bien? Has tenido una buena semana, digo la pasada. Es muy buena semana, de mucho ocio. De mucho ocio. Qué bueno, me alegro muchísimo. Nosotros tenemos un programa como nunca. Programón. Como nunca, como así, como nunca se da todos los días, se da de vez en cuando. Los martes. Los martes, exactamente. ¿Qué tenemos? Lo especial. Sí, la ciencia hoy no importa. Hoy no importa. Hoy vienen nuestros amigos de nuevo a amenizar son? La jornada. ¿Quiénes son? La Truca con nosotros va a estar de nuevo, así que le agradecemos a los bien. Amigos talentosos. Que gracias nos La Truca por tomarse el laburo de venir para acá y endulzar la tarde, acariciar la tarde con algunas canciones. Me puedo poner más en el lugar común si querés. Anda un poquito más. Quiero ver hasta dónde. Quiero el límite. Engalanar la tarde de Radio Ciudad. Gracias, La Truca, por engalanar la tarde de Radio Ciudad. Ya vamos a hacer ese programa que vos querés hacer, pero ahora no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver. ¿Te querés comunicar con nosotros? Podés hacerlo a los teléfonos de la radio. En realidad te vamos a dar uno, no te vamos a dar todos los teléfonos. Podés hacerlo al 4420-745 o por SMS al 066-473-3656. Y Ramiro, que se sabe esto de memoria, te dice sí, qué otra forma que de en comunicarte Facebook tenés. Podés buscarnos en Facebook / La Búsqueda o en Twitter @ Peligro Ciencia. Exactamente. Y sin más, nos vamos a Actualidad Científica porque ¿quién? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace? El chico de la sonrisa. El mirá, chico de la está. Sonrisa que ahí largó su primer sonrisa de la tarde, Alejandro Fernández. Hoy me hubiese gustado muchísimo hablar de hacer un resumen acerca de quienes finalmente, luego de un par de semanas, ¿no? Y de qué ha pasado una semana, recibieron los premios Nobel. Bien, ¿no? ¿Pero qué pasó? Medicina, literatura. Pero no, cuando algo pasó hoy al mediodía, que me parece que es esta mañana, media mañana, que me parece que es la noticia excluyente. Así que no vengo con esa noticia, que la tenía ahí a medio preparar, no estaba muy convencido de hablar de los premios Nobel. Y mira, y justo pasó esto. Encontraste la excusa. ¿Y qué pasó? Lo que para mí es la noticia excluyente. Tras más de 4 años, gente, oyentes, la Corte Suprema de Justicia puso fin a la controversia judicial sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en el 2009 por el Congreso, y frenada parcialmente por la demanda que hiciera el grupo Clarín. El máximo tribunal declaró constitucionales los 4 artículos cuestionados por el Multimedios, el 41, el 45, el 48 y el 161. En el fallo mayoritario, los magistrados consideraron que no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión del grupo Clarín y que las restricciones de orden estrictamente patrimonial que establece la norma no son desproporcionadas frente al peso institucional que poseen los objetivos de la ley. Afirman además que la ley regula el mercado de medios de comunicación sin efectuar distinción alguna respecto a los sujetos alcanzados por sus disposiciones. Es decir, que no apunta a perjudicar a un grupo o medio en particular, sino que regula a todo el mercado audiovisual. Dicen además los magistrados, no surge de la pericia que las restricciones tengan entidad suficiente como para comprometer o poner en riesgo la sustentabilidad económica u operativa de las empresas que componen al grupo, aun cuando pueda conllevar una disminución de sus beneficios o rentabilidad. ¡Qué punto importante! Afirman el fallo que lleva así, en un extracto de las 400 páginas que tiene el fallo, las firmas de Lorenzetti, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Petraki, Maqueda y Argibay, estos últimos, con disidencias parciales en algunos artículos. Los jueces entendieron que la conclusión del perito económico sobre la falta de sustentabilidad que la regulación le impone al grupo es una afirmación dogmática que no ha sido debidamente fundada. Además, el máximo tribunal se pregunta cómo es posible que otros grupos licenciatarios resulten económicamente sustentables. Si fuera cierto el argumento de Clarín de que su adecuación al límite de licencias los tomara inviable económicamente, inviable económicamente. El fallo apunta que la libertad de expresión puede ser entendida en dos dimensiones, la individual y la colectiva, y entiende como correcto que el Estado regula en ese aspecto. Luego dicen, los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público, motivo por el cual el interés del Estado en la regulación resulta incuestionable, afirmaron los ministros, y argumentaron que es lícita la sanción, esto entre comillas, de normas que a priori organicen y distribuyan de manera equitativa el acceso de los ciudadanos a los medios masivos de comunicación. Y además, no hicieron lugar a la distinción entre las licencias que ocupan espectro radioeléctrico y las que no, como la televisión por cable, al sostener que el fundamento de la regulación no reside en la naturaleza limitada del espacio como bien público, sino fundamentalmente en garantizar la pluralidad y diversidad de las voces. Para no profundizar, porque estoy seguro que más tarde o más temprano se van a topar con alguna información al respecto, o van a darle lectura a algunas notas que se han publicado, la que estoy leyendo está en Página 12, elegí la de Página 12, y si tienen mucho tiempo e interés, les recomiendo la lectura del fallo completo, que yo he iniciado pero no he terminado, porque me parece que pone de manifiesto la ley, ya cuando estaba escrita, ya cuando fue sancionada y ya cuando fue aplicada pero parcialmente, pone de manifiesto no solo las virtudes que se le han indilgado o que se le reconocen, pone de manifiesto la gran responsabilidad que genera tanto en los privados como en el Estado. Es decir, es la oportunidad no solo del Estado de revisar y de legislar y de hacer reglamentar de manera de hacer cumplir la ley, sino que además le pone una responsabilidad al Estado en que eso ocurra, en que no se cometan ningún tipo de abusos. Y me refiero básicamente a los temores que suelen haber a que sea el Estado el que se convierta, casi como una chicana, ¿no? Se le indilga, casi como una chicana que se convierta el Estado en un monopolio de la información. Cosa que entiendo que no sucede, pero me parece una muy buena oportunidad, dada la importancia que tiene la ley, dado el alcance que tiene la ley y dada lo meridiana que es la ley en términos de cómo define, cómo debe dividirse el espacio. Solo para los que no están al tanto, el Grupo Clarín, digo el Grupo Clarín porque es el que cuestionó la constitucionalidad de la ley, tiene 240 licencias de cable. Se tiene que quedar con 24. ¿Cómo hemos llegado a naturalizar en la sociedad de que un grupo, cualquiera sea, sea propietaria de 240 licencias de cable, extinguiendo prácticamente a los pequeños dueños de cables de distintas provincias que obviamente no pudieron competir contra la presión que ejercían grupos más poderosamente, digamos, económicos mucho más poderosos? ¿Cómo es posible que hayamos naturalizado esa forma de conducirnos, esa forma de entender el mercado, no el mercado solo en términos de comercial, sino el espacio, salir del mercado para pensar en el espacio donde se puede poner en juego la palabra? Me parece que se ha hecho justicia. La verdad, yo en lo particular, si a alguien le importa qué me pasa a mí, pero dado que lo estoy diciendo yo, no sé, vos, Ramiro, a mí esto es una de las noticias más lindas que me ha tocado vivir en democracia. Como por ejemplo, seguido, no sé si me alegra, tal vez un poco menos, porque el otro fue muy fuerte, cuando se derogaron las leyes de punto final y obediencia debida. Hacía mucho, y solo comparable en la antítesis que me produjo la tristeza del indulto de Carlos Menem. Es decir, esto es la antítesis de esa tristeza que sufrí unos años atrás cuando Menem indultó a los genocidas. Así que yo hoy estoy celebrando y espero que ustedes, si no es hoy, encuentren un motivo de celebración en unos días, porque es un buen momento, es una buena excusa para celebrar en 30 años de democracia. No, sin duda. Seamos claros, se está legislando poder, no se estaba limitando una empresa, sino que los medios son poder y quizás no visualizamos ese mercado tan monopolizado porque accedemos a ese mercado a través de los ojos de estos mismos medios. Buena apreciación. Apreciación. También estamos contentos y sobre todo quienes nos dedicamos al audiovisual. Bien. Bien, y para festejar, si escuchamos un poco de buena música, vamos a un separador, terminamos de armar todo con la truca. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Ya se encuentra en nuestros estudios en Radio Ciudad en el 98.9. Está con nosotros La Truca. La integran Fernanda Rivero, Emiliano Rivero y Nahuel Rivero y Alcides Alcón. Emiliano y Alcides en la guitarra, la voz de Fernanda y Nahuel en percusión. Fernanda, ¿cómo te va? Bienvenida nuevamente. Bueno, muy bien. ¿Qué van a cantar? Gracias. ¿Primer tema de hoy? Vamos a empezar con Fumando Espero. ¿Listo? Un tanguito. Uh-huh. ¿Sí? ¿Los dejo entonces? Cuando bueno. quieran. Placer genial, sensual, fumando espero al hombre que yo quiero, tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Ten vida en mi sofá, fumar y amar, ver a mi amado feliz enamorado, sentir sus labios, besar con besos sabios y el devaneo, sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. La hora de inquietud con él no es cruel, sus espirales son sueños celestiales que forman nubes y hacia la gloria suben. Y envuelta en ella, su chispa es una estrella que luce clara y bella con límpido fulgor. Ten vida en mi sofá, fumar y amar, ver a mi amado feliz enamorado, sentir sus labios, besar con besos sabios y el devaneo, sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso estando mi bien, es mi fumar un edén. Dame el humo de tu boca, dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. FM Ciudad, la radio que la gente ya eligió. El jueves 7 de noviembre, en unos días, casi unos 10 días, se va a estar llevando a cabo en la Universidad Nacional de San Luis, en el Microcine, el panel de debate Conocimiento Público sobre la Ciencia. críticas y perspectivas en la producción gráfica y audiovisual. El panel estará a cargo de Rosana Errasti y Eduardo Bolobelsky, ¿sí?, que pertenecen al Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Está destinado a estudiantes, comunicadores, periodistas, investigadores, productores, maestros, maestras y productores de radio y televisión. ¿De qué se trata el panel de debate? De un análisis y una crítica, pensando en perspectivas a futuro, acerca de cómo son las representaciones que se hacen de la ciencia en los medios gráficos y en el audiovisual en Argentina, o al menos lo que se produce en Argentina, perdón, incluyendo lo que se produce en Argentina, o lo que se ve en Argentina, que no tiene por qué ser todo producción nacional, de hecho no lo es. La idea de realizar este debate tiene que ver además en poner en cuestión estas concepciones de ciencia. ¿Qué es lo que se pone en juego sobre el pensamiento científico, sobre el conocimiento científico, sobre las formas de hacer científico y sobre quiénes hacen ciencia en Argentina? Este es un debate que, como dije, se llevará a cabo el 7, panel de debate, el 7 de noviembre, es jueves 7 de noviembre a las 9 horas, en el microcine de la Universidad Nacional de San Luis. Organizamos La Búsqueda, ¿sí?, Radio Ciudad, la Universidad Nacional de San Luis, a través de uno de sus proyectos de investigación, ética, epistemología y comunicación en la universidad, y una serie de eventos desde la organización del Congreso de Comunicación, eventos post-congresos, a partir de la organización del Congreso de Comunicación Pública de la Ciencia del 2012, que hicimos aquí en San Luis el año pasado, y que ahora realizamos un par de eventos, sobre ciencia y comunicación pública de la ciencia. Esto es por un lado. Y por otro lado, los invito también a que compartan con nosotros también el 7 de noviembre del 2013, el jueves 7 de noviembre. ¿Por qué? Porque Eduardo Bolobelsky, pero a las 8 de la tarde, en Casa Azul, Chacabuco 339 en San Luis, va a estar haciendo la presentación de su libro Iluminación, narraciones de cine para una crítica sobre la política, la ciencia y la educación. ¿De qué se trata Iluminación? Es un libro que aprovecha el lenguaje del cine, que recorre el lenguaje del cine para hablar ni más ni menos que de política, de ciencia y de educación. ¿Cómo lo hace? Recurriendo a escenas, encuadres y formas de concebir el cine, que a la vez son formas de entender la política, la ciencia y la educación. Entonces, jueves 7 de noviembre, presentación del libro de Eduardo Bolobelsky, editorial Biblios, Iluminación, narraciones de cine para una crítica sobre la política, la ciencia y la educación. Vamos a un separador y ya volvemos. Con la radio. Con la radio. 98.9. FM Ciudad. Grupo Ciudad SRL es representante exclusivo de Cadena 3 Argentina en San Luis, FM 102.3. Para contrataciones publicitarias, comuníquese al 2664-542383 o al mail comercial@grupociudadsl.com.ar. Seguimos en la búsqueda. Te dijimos que era un programa sobre ciencia o algo muy parecido. Sí, algo escuché. Digamos, ¿le mentimos a los oyentes o le decimos? Estamos tratando de comunicarnos con nuestros dos entrevistados, potenciales entrevistados, y no ocurrió. Pero... así que hasta que eso ocurra, Ramiro, esto es un programa de música. De música. ¿Y qué música, Antonio? ¿Y qué música? ¿Qué música? ¿Qué bien radio? sí, bueno... mejor que nos pasó esto acompañado de amigos talentosos. No, porque si no empezábamos a... ronda de chistes. Ronda, salía ronda de chistes. Dice que ven y así. Sí, hagamos chistes de borrachos. Sí, amigo. Bueno, y... vamos, no nos perdamos tanto. ¿Qué tenemos? ¿Está la truca con nosotros? Sigue aquí, no han huido después del caos. Después del caos que se vio, sí. El caos que ustedes no escucharon. Sí. Pero esto es Radio Verdad. ¿Querés que te pase con Fernanda? Mirá, esta es la magia de la radio. Dale, pasame con Fernanda. Compartamos micrófono, Fernanda. Fernanda Rivero, la voz de La Truca. Contale a nuestros oyentes nuevamente por qué La Truca. La Truca viene a raíz del truco, digamos. Dijimos, bueno, el truco argentino, el juego de cartas, donde la carta más alta es el macho. Sí. Dijimos, bueno, ¿por qué no la hembra? Uh-huh. Y de ahí salió La Truca. La Truca. Y ahí quedó. Y nos gustó cómo sonaba, y dijimos, bueno. ¿Y ahora qué van a tocar? Ahora vamos a tocar una canción de Alfredo Zitarrosa, Doña Soledad. Muy bien. Yo los dejamos. Los dejamos, sí. Dale. Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un vintel. Doña Soledad, y otros dicen, haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos veintenes tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con lo que pueda comprar el pan y el vino, nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo, no, usted sabe bien lo que pasó. Mire, Doña Soledad, yo le converso de más. Doña Soledad, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Soledad, porque antes de ser mujer ella tuvo que ir a trabajar. Póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Doña Soledad, pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Thank you. que la gente ya eligió. 98.9 FM Ciudad. FM Ciudad. Perdón, ¿había gente que no estaba escuchando La Truca aquí en La Búsqueda? No, Sí, había gente que no estaba escuchando La Búsqueda. Alguien se lo perdió. Nosotros lo perdió. No, vos no, afortunadamente, si estabas del otro lado, escuchaste a una gran parte del clan Rivero. Los Rivero y el adoptado. Es hermano del alma. El hermano del alma, Alcides. Muy bien. La Truca con nosotros, queda un tema más, no te vayas de La Búsqueda. En La Búsqueda hemos abordado en diferentes oportunidades, ¿cómo decirlo?, la problemática vinculada a la conservación de especies, algunas emblemáticas, ¿sí? Como guanaco. Y ahora nos gustaría, hemos hecho un recorrido por diferentes lugares de Argentina contando historias que vinculan a científicos, con pobladores, con comunidades, tratando de resolver y atender algunas demandas, necesidades y preocupaciones acerca de la conservación de mamíferos. Y ahora nos encontramos con un tema no menor que se extiende a lo largo de todo el país, que es la conservación de un mamífero bastante emblemático y particular de la Argentina, y son los pumas, el puma. Está con nosotros Lucía Soler, que si no me equivoco y he hecho bien los deberes, pertenece al Grupo de Ecología Comportamental de Mamíferos en la... Cátedra de Fisiología Animal y Departamento de Biología, Bioquímica y Farmacia, Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas, Antonio? Muy bien, Lucía. ¿Qué decís? Acá estamos. Justo, mira, te estaba escuchando también que tenés un poco de música ahí en la radio, sí. de música de campo. Me hace acordar mucho porque, bueno, justamente hoy estamos trabajando con el grupo de la universidad, también el tema del puma acá en la provincia de Buenos Aires, viste, que es toda una zona rural, sí, gente bien todavía de estancias grandes, viste, de campos grandes, que esto se ve muy poco en la problemática del puma, porque muchas provincias, el tema del ganadero cada vez, sobre todo en el sur, en la Patagonia, cada vez los ganaderos van quedando más relegados por las actividades mineras y otras actividades alternativas. Sí, y decime... Lucía, sí. ¿por qué el puma es un problema en Buenos Aires, en las estancias que vos, a las que te referís? Bueno, en realidad hola, ¿me escuchás bien, Antonio? Sí, digo si lo es en realidad un problema. Sí, bueno, en realidad el puma es un problema en dos sentidos. En Argentina, bueno, yo diría que en toda su distribución, desde Estados Unidos hasta Argentina, el puma es una especie problemática para en todos los sentidos. Esto sería lo que tiene que ver con lo cultural, porque hay en torno a los carnívoros grandes, sobre todo los mamíferos, hay toda una cuestión basada en su tamaño, en el temor que hay de muerte, digamos, de que te maten, ¿no? Toda una cuestión cultural sobre todo con los grandes carnívoros. Sí. Por otra parte, hay una cuestión real, concreta y tangible, que es el tema de la pérdida de la ganadería. Bueno, que esto se da fundamentalmente con los grandes felinos, ¿no? Que son predadores, carnívoros, son netamente carnívoros, su alimentación está basada en presas vivas, no comen carroña como pueden ser los zorros. Entonces, estas dos cuestiones son las que a lo largo de todo el país, en algunos de los casos, la parte cultural pesa más y en otros casos el conflicto pesa más, ¿sí? El conflicto de predación. En el caso de la provincia de Buenos Aires no es tanto lo cultural, sino lo concreto, lo tangible, que es la matanza, como en nuestro caso, acá en la zona de Buenos Aires, de ovejas, de terneros, o de vacas que están pariendo. Bueno, hay Lucía, justamente el grupo nuestro está investigando esto justamente en este momento. Lucía, cuando vos decís la matanza, da una imagen de proporciones importantes. ¿Cuál es la tasa de ataque que sufre el ganado doméstico por parte del puma en la zona donde vos trabajás, donde ustedes estudian y hacen sus investigaciones? Sí, bueno, eso todavía no... Sinceramente hay muy pocos estudios, muy pocos, y te diría, me animaría a decirte ninguno para la provincia de Buenos Aires, y escasísimos o prácticamente algunos casos muy puntuales de estudio, viste, de dieta, que es el que más se utiliza para saber sí. si hay predación o no. Uh-huh. Prácticamente el puma no es un no es un problema de, el problema básico de predación. Uh-huh. Hay otros casos de mortandad de ovejas, de comentaba de terneros, que tampoco se cuantifican, que tampoco se tienen en cuenta, porque en realidad muchas veces a los mamíferos, en este caso a los carnívoros, se les por así decirlo, se les adjudica una mortandad mayor que sí, la que realmente ocurre. Sí, eso incluso está bastante, digamos, plasmado en investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, donde ya el tema de la conservación y el manejo del puma se hace de una manera bastante avalada por el Estado. Uh-huh. Cosa que todavía en Argentina, la cual estamos bastante lejos, porque todavía el Estado nos está haciendo cargo en este caso de la fauna mamaliana, que es, digamos, de alguna manera impacta sobre los recursos económicos de determinadas regiones. Y decime, Lucía, esta presunción de que entre pobladores y hacendados de que el puma es el que les genera ciertas pérdidas o les causa pérdidas en el ganado doméstico, conlleva que además el puma se ¿casado y diezmado? ¿Es así? Bueno, en realidad, no sé si entendí bien tu pregunta, pero yo creo que acá en la zona, en el sudeste bonaerense, donde se están haciendo las investigaciones concretamente, la gente mata al puma, los cuelgan, los alambrados, los se encuentran los cueros. Sí. Ellos sí argumentan que hay una caza de su fauna doméstica. Uh-huh. Fundamentalmente depredación del ganado lanar, digamos, ovejas, que es lo que sí. más hay en esta zona. Uh-huh. Y en la parte de Bahía Blanca está ubicada casi cerca de la botita, digamos, de la patita de la provincia de Buenos Aires, y en Río Negro pasa lo mismo. Vos sabés, Antonio, que en la provincia de Río Negro hasta se sigue ahora actualmente, se avala, se paga, incluso el gobierno paga por cada cabeza de sí, puma. Lo sabía. Y en la provincia de Chubut también es lo mismo. La provincia de Chubut, donde empezamos un proyecto con dos colaboradores, con Silvia Soto y con Fernando del Moral, estamos uh-huh. trabajando justamente en... estamos empezando a abordar el tema, y en la provincia de Chubut es exactamente lo mismo. La provincia de Chubut avala la muerte de... cada vez que hay un caso de predación, la provincia lo digamos, de alguna manera le paga como un subsidio a aquel que perdió, ha tenido pérdidas ganaderas. Lo que pasa que en el caso de la provincia de Chubut, el gobierno lo que hace es cobra un determinado impuesto a los ganaderos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder después, cuando están estos casos de predación, tener un fondo de donde sacar, ¿sí? Bueno, esto, digamos, nosotros no entendemos todavía, es difícil de comprender cuáles son los argumentos para que el gobierno de la provincia de Chubut y Río Negro estén financiando, bajo qué conceptos estén haciendo esta financiación de la vida silvestre versus la fauna doméstica. Es inentendible. Decime, ¿cuál es el grado de diálogo, conversaciones, apertura al diálogo que hay, empezando por concejales y después siguiendo por diputados provinciales? Porque parece un problema arraigado muy, muy, muy en lo cultural comercial. Sí, yo creo que bueno, tocaste el punto álgido, ¿no? Porque yo creo que el tema de las leyes en cada provincia, vos sabés que Juan Carlos Chévez hace unos años, en el 2010, publicó un trabajo bastante, si bien es amplio, tiene bastante detalle de lo que cada provincia tiene legislado para el tema del puma, y lamentablemente tenemos que decir que la mayoría de las provincias de Argentina en diferentes momentos del año avalan, permiten la caza, esta caza extractiva de pumas, con diferentes criterios. Algunos, bueno, demostrado el caso de predación, como te contaba recién, o el uso para cotos de caza, o sea, se avala, como en la provincia de La Pampa, que todavía hay provincias que todavía lo siguen haciendo. Sí. Entonces, el tema de la legislación es un tema, tiene que ser un tema unificado, porque en realidad no puede, digamos, considero que hoy que se tienen tantos proyectos de investigación y tantos resultados con respecto específicamente al puma, de que sabemos que es una especie que tiene grandes territorios, que abarca grandes territorios de vida, sí. No podemos pensar que esto es una cuestión provincial. Entonces las legislaciones, los concejales principalmente, y aquellos que se dedican a este tema, primero que tienen una falta de, yo creo que no tienen, me parece, ¿no? Lo digo con todo respeto, no tienen el conocimiento y la formación realmente para poder trabajar y apoyar esto. Para mí es inentendible que las provincias tengan legislado esto sin tener un respaldo mínimo de algunas cuestiones de valores, de decir, bueno, manejar algunos números, algunos como te digo, algunos valores ecológicos de home range, de territorios de vida. Entonces, en principio creo que deberían acercarse a aquellos que sí los tienen, que sí manejan algunos de estos valores, y yo creo que entonces, en ese caso, las legislaciones se manejarían con un sentido más realista. Yo creo que nosotros como biólogos no podemos dejar, yo pienso más o menos, Antonio, por lo que hemos charlado, vos compartís esto, que los biólogos no podemos estar alejados de los aspectos sociales. Pero esto no tiene que ver con los aspectos sociales. Esto tiene que ver, me parece, no sé qué opinás. Con una decisión política. Con una falta de decisión política y un desinterés, porque es una especie que no es emblemática, no es una especie que da dinero. Entonces, bueno, la tenemos ahí, ¿no? Entonces, cuando empiezan a generarse algún interés, ahí sí le damos un poco más de importancia, un poco más de peso. Cuando, pero más allá de eso, creo que hay que volver a revisar el tema de nuestra legislación nacional, ¿no? Uh-huh. Sí, no, definitivamente. Me pregunto, en ese sentido, cuando uno ve el laburo, el trabajo que hacen los investigadores, muchos de ellos, la gran mayoría, que pertenecen a alguna asociación científica, en tu caso perteneces a la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, SAREM, yo alguna vez pertenecí a esa asociación, yo pertenezco a la SAE, a la Asociación Argentina de Ecología, ¿no? Uno se pregunta, sí, sí, ¿qué rol cumplen las asociaciones científicas en mediar fuerte, enérgica, y yo me animaría a decir drásticamente, poniendo algo en riesgo de su capital real y simbólico como asociación científica? Lo digo con enojo, porque no estoy diciendo que no hagan intentos. ¿Por qué me da la impresión de que no se nota y que no es suficiente? ¿Y vos qué pensás al respecto? Bueno, viste que hoy, yo creo que, bueno, primero coincido con vos, que no hay una, creo que hay demasiadas cuestiones de burocracia, de notas, si sos socio, no sos socio, me parece que en este sentido tienen que hacer una revisión de cuál es su aporte verdadero a la conservación, que creo que me parece que a veces en estas cuestiones formales estamos más metidos con la publicación de la revista, el paper, y no en cuestiones tan reales como es la conservación concreta y efectiva de bueno, en este, en nuestro caso, de los mamíferos, ¿no? Pero hablamos de la biodiversidad en general. Esto que pasa a los mamíferos le pasa también a todos los grupos, ¿no? Ni hablar de los insectos, pero creo que esto es una crisis general que están teniendo las instituciones, sobre todo las organizaciones como vos mencionaste, como SAREN creo que la está teniendo, que es que hay que hacerle una vuelta de rosca, ¿no? Una vuelta de página y decir, bueno, no solamente nos tenemos que ocupar de la publicación, sino también de apoyar aquellas gestiones que tienen que ver con la conservación. Y me parece que en esto tienen que ser más ágiles, más prácticas, y me parece que tiene que haber una cuestión de, ¿cómo te diría? De dejar un poco las cosas. Yo creo que en SAREM me da la impresión de que cuesta mucho delegar cosas, que cuesta mucho a veces derivar, sacarse un poco esto de que el poder está demasiado centralizado muchas veces, y nos quedamos a veces en discusiones muy pequeñas, con determinados aspectos, y no le damos realmente cabida a aquellas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? Con lo que hablábamos antes, la legislación. Yo creo que SAREM no puede estar alejada del tema legislativo. No. No. O sea, estamos haciendo una lista del libro rojo, como pasó el año pasado, que fue editada en el 2000, salió entre el 2000 y 2012, son 12 años de diferencia de una publicación que tiene que ver estrictamente con nuestras especies de mamíferos. ¿Sí? Bueno, en 12 años, que no es poca cosa, que en 12 años pasaron infinidad de cosas. Bueno, eso no está legislado en ningún marco. A ver, ¿cuántos legisladores, cuántos concejales, cuántos diputados conocen realmente el estatus y lo que eso significa realmente en términos de conservación? Es interesante, te sumo un dato, hice un recorrido por las plataformas las que los tenían, electorales de los candidatos a diputados nacional y provinciales de algunas provincias, buscando algo en la plataforma que se hiciera referencia a algún aspecto de la ciencia. Sí. Y me costó muchísimo. Eso en principio dice dos cosas. Una, que definitivamente no está en la agenda. Dos, que nadie lo pone. Hay un terror a la palabra lobby. Hay un terror a la palabra lobby, porque una cosa es el lobby que puede hacer Monsanto y Chevron, y otra cosa es el lobby que debe hacer SAREM, la Sociedad Argentina de Ecología, la de Entomología, la Sociedad de Biología de Cuyo. Es decir, el lobby entendido como ir, hablar, charlar, convencer, comprometer, poner contra la pared, poner entre la espada y la pared a los políticos y decirle, mire, esto es algo para entender y atender. Te quiero hacer una consulta vinculado a vos. ¿Seguís trabajando en Huellas? Sí, sí, sigo siendo miembro de la asociación Huellas. Huellas está justamente con sede acá en Bahía Blanca, ¿no? Exactamente, es una organización no gubernamental. Sí, es una organización sin fines de lucro, exactamente. Uh-huh. Y están o se ocupan de hacer estudios e investigaciones vinculadas a la conservación de la biodiversidad. Si vos tuvieras que mencionar dos aspectos preocupantes. Uno ya lo has hablado ahora, dos aspectos más preocupantes que te preocupan acerca de conservación de biodiversidad en la región donde vos estudiás, donde vos trabajás, ¿cuáles serían? Bueno, una es un poco esto que hablábamos, ¿no? Uh-huh. Esto que tiene que ver de cómo se está construyendo actualmente la sociedad, ¿no? Porque pareciera que todos pueden opinar, pero no hay una... Los que somos conservacionistas, digamos, investigadores, pero yo me considero más conservacionista que investigadora, pero investigo para hacer conservación. Yo creo que en este sentido es muy importante esto que vos decías, que mencionabas antes, con respecto a tu investigación que estuviste haciendo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nosotros hemos perdido un rol clave, pero porque nosotros también lo hemos permitido, ¿no? Sí. Nos hemos ido encerrando en nuestras instituciones académicas y yo creo que hoy por hoy han cambiado los paradigmas, ya el paradigma no es la universidad o los centros académicos los que van a colaborar en la conservación. Yo trabajo en Chaco y Corrientes, sí. Yo creo que a mí me preocupa muchísimo en este momento, más que conservar 1, 2, 3, 5 especies, es justamente lograr que se capacite a la comunidad, a la sociedad, a la que realmente vive ahí con los recursos, para que ellos estén capacitados para darse cuenta de lo que están perdiendo, ser conscientes, tomar realmente ellos esta cuestión de el manejo de sus propios recursos, o sea, ellos ser los verdaderos guardianes de los servicios ecosistémicos que tienen. Esto me parece que es el punto fundamental. Creo, entonces, como miembro de una organización que trabajamos en conservación, creo que primero es esto de trabajar fundamentalmente en capacitar más a los pobladores, o sea, desprendernos un poco más, hacer más extensión, hacer más comunicación, trabajar más codo a codo con la sociedad. Eso que lo vería como un primer punto. Sí. Y un segundo punto, también esto que te decía, descentralizar todo lo que tiene, que también está relacionado con el primero, ¿no? Descentralizar la información. Yo tengo mis serias dudas de para qué nos sirven tantos papers, si nosotros realmente eso no lo ponemos a la orden de conservar los recursos que tenemos, ¿sí? Nuestra cantidad de horas, las horas que uh-huh. se invierten en investigación y después en publicación, pero realmente en lo concreto, en la pérdida de recursos, ¿no? en la gran pérdida de recursos y en la inmensa, digamos, deforestación, sí. Desertificación que estamos sufriendo en el país, no la podemos enfrentar con esa masa de paper. Tenemos que hacerlo con cosas concretas, con acciones concretas, y creo que esos son, bueno, si bien dos puntos muy muy relacionados, sí. Es la capacitación y la acción concreta, ¿no? La acción investigación, que me parece que se está dejando muy de lado. Lucía, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en la búsqueda y seguimos en contacto. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Bueno, gracias a vos, Antonio, por haberme llamado. Yo espero haber aportado algo desde lo que hago y bueno, cuando quieras estamos en comunicación. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, gracias, Antonio. Lucía Soler, quien trabaja entre otros aspectos vinculados a la conservación de la biodiversidad, en particular lo hace con la conservación del puma. Fíjense qué interesante, cuando le haga la pregunta a Lucía si puede mencionar dos puntos de interés vinculado a la conservación, yo hice la pregunta pensando en si podía hablar de dos animales, de dos especies de animales. Sin embargo, ella habla de dos aspectos que tienen que ver con política, con legislación, con las trabas burocráticas, lo cual pone de manifiesto en la sintonía en la que Lucía labura. Es decir, yo preguntándole por casos emblemáticos de animales en peligro de extinción o vulnerables, y ella habla desde ese lugar de, como dice, investigación y acción, donde está preocupada acerca de cuáles son las trabas para generar legislación que proteja la fauna y que no mercadee, como dijo al principio de la nota, que no esté mercadeando, que no mercadee, poniendo en una balanza bastante desventajosa, a la fauna silvestre frente a la fauna doméstica, en donde en la primera no hay un solo peso de valor agregado, mientras que en la segunda rige los destinos y le fija el precio a la tierra en cualquier lugar de la Argentina donde vayas. Donde hay animales silvestres, la tierra vale menos, donde hay soja o hay una vaca, la tierra vale más, y si eso va a regir la forma en que se reparte el territorio, me parece que todavía los estados provinciales y el Estado Nacional tiene mucho para hacer. Y último punto, las asociaciones científicas, pónganse las pilas. Tirame un separador y volvemos con la truca. Con la radio. Con la radio. 98.9. FM Ciudad. Y sí, estás escuchando La Búsqueda. Es así. Es así. No parece. No pero parece, pero es La Búsqueda, sí. Sí. Volvemos con los chicos de La Truca. Vamos a charlar un poco, a ver que nos cuenten cómo sigue la gira de La Truca. Bienvenido a la Argentina, La Truca. Bueno, muchas gracias. Les cuento que estamos, tenemos dos fechas próximas en noviembre. El jueves 7 vamos a estar tocando en Panacea, acá en la calle España. Y el viernes 8 vamos a estar tocando en la vecina ciudad de Villa Mercedes. En la mesa está servida. Uh-huh. Bueno, va a ser nuestra primera salida de acá de Los Pagos, sanluiseños. Así que vamos a ver cómo va. Y bueno, están todos invitados, por supuesto. Perfecto, ahora en el Facebook subimos la invitación para todos los oyentes de La Búsqueda. Así que, ¿con qué nos van a deleitar? Último cerrar? Tema, ¿eh? Último Estamos tema. Cerrando, sí. Bueno, nos vamos a ir con un candombe de Juan Carlos Cáceres, que se llama Tango Negro. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Así es. Chau. Chau. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. La. Fueron saliendo en comparsas de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandingas, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Mandingas, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos, borocoto, borocoto, chachás. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas.